Seguimos haciendo Rubia de Lomas, drama número 28, la previa de Jorge Medellín, Cobrán, Sánchez, Rolín, 18, Pilate, Cerri, Tutu, Rojeres, y el Polaco, además, ahí escuchábamos esta noche de la mía, y tu tifino nuevo, las chicas entran gratis, de 22 a 23, regalamos 1.000 pesos, 20 afortunados, 50 pesos cada uno, toda la avenida 3, 4, 5, 9, Montella. Lo tengo en línea, Ezequiel, el Polaco, por ahí. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Ezequiel, acá, de la radio de Rolín, el programa de la previa de Rolín? Te estamos saludando, ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Bien, bien, te agradecemos por estar de vuelta en comunicación con nosotros. Sabemos que estás ahí en la tele, en el programa de Pasión, en un ratito vas a estar ahí. Bueno, queríamos saludarte e invitar a la gente para tu actuación de esta noche en Cori y Megadisco, ¿no? Bueno, a toda la gente que está escuchando, le mando un saludo grande a todos los oyentes y a toda la gente que hace en Cori, todos los que hacen la radio. Bueno, agradecerles por la buena onda de siempre. Y esta noche estamos en Cori junto a unos grupos colegas, también como el Retoto, Dicho Quilate, Tojé. Es verdad, es una noche espectacular, así que los invito, vamos a presentar temas nuevos. Bueno, va a ser una noche linda, como todos los sábados. Es así, Ezequiel, estuvimos escuchando, pasando recién tu CD, la versión tuya, lo nuevo, ¿puede ser? Estamos grabando, yo creo que dentro de un mes va a salir el hijo. Ajá. Bueno, viene mucha sorpresa, va a estar bueno, tratamos de hacer algo diferente, estamos dando lo mejor para este hijo, así que bueno, ojalá que les guste. Tuvimos la oportunidad de verte con el Basura la última vez que estuviste en Cori, la verdad la rompieron ahí cantando a dúo, y también el Basura, por supuesto. Sí, Basura es saliente, bueno, Tali es un amigo y es fuerte. Así es, bueno, Ezequiel, no te quiero robar mucho más tiempo, sabemos que estás ahí en la tele. Lo último que te voy a pedir es un poquito de algún tema, puede ser dedicado para Florencia, para Jessy, que están escuchando ahí, dale, puede ser algo. Anoche soñé contigo y que éramos amigos, pero muy mal me puse al despertar, que todo era mentira, todo era fantasía. A toda la gente que está escuchando ahí, bien, pasé, buenos saludos. Gracias, Ezequiel, nos vemos en Cori esta noche y gracias por la buena onda de siempre. Un abrazo. Saludos para Ahí va, saludos para Ricardo González, gracias. Chao, Ezequiel. Ahí pasaba el Polaco entonces de Pasión de Sábado directamente. Saludando para toda la gente de la previa de Cori Mega Disco. También ahí faltaba el saludo para las chicas que nos escuchan. Nuestra niña, gente, fiel, a ver, si podés salir con esto.